Alguien limpia la celda de la tortura, que no quede la sangre ni la amargura. Alguien pone en los muros el nombre de ella, y ya no cabe en la noche ninguna estrella. Alguien limpia su rabia con un consejo, la deja brillante como un espejo. Alguien piensa hasta cuándo, alguien camina, suenan lejos las risas y una bocina. Un gallo que propone su canto en hora, mientras sube la angustia a la voladora. Alguien piensa en afuera, que allá no hay plazo. Piensa en niños de vida y en un abrazo. Alguien quiso ser justo y no tuvo suerte. Es difícil la lucha contra la muerte. Alguien limpia la celda de la tortura, lava la sangre pero no la